12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. A partir de este momento, 60 minutos netos dedicados a saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Y te recordamos las vías de contacto. Aida Martínez, bienvenida a Galaxias y Centellas. Hola, Juanjo. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien? Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo nos podemos poner en contacto? ¿Cómo se pueden poner en contacto nuestros oyentes con nosotros? Pues tenemos un correo electrónico que es oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos puedes seguir en Facebook buscando Galaxias y Centellas y en Twitter a través de Juanjo Martí S. Tienen que saber ustedes que nos pueden proponer temas, invitados, investigaciones o responder esa pregunta que nos está rondando la cabeza. Pues se los recomiendo. A partir de ya se pueden poner en contacto con nosotros a través de esas vías y también todo esto centralizado lo tenemos en nuestra magnífica página web que, para ser originales, se llama galaxiasycentellas.com. Esta semana se publicaba un mega estudio que comparaba los beneficios de los alimentos ecológicos con los que no lo son. Las conclusiones han sorprendido a mucha gente. Resulta que, según este estudio, los alimentos ecológicos no poseen ningún beneficio nutricional diferente a los alimentos que no lo son. Entonces, ¿se justifica el elevado precio de estos alimentos? ¿Y qué pasa con los pesticidas? Luego nos iremos a la Isla del Hierro para preguntarnos por su incremento de actividad volcánica. En las últimas semanas se han vuelto a registrarse centenares de terremotos y los instrumentos constatan que el suelo se está levantando. Un nuevo proceso volcánico diferente al del pasado año tiene que ver con esa erupción volcánica. Se avecina más actividad, más terremotos. Lo sabremos en unos minutos. Y como pueden intuir, regresa a esa sección en la que Aida Martínez responde a una pregunta curiosa. Hoy dos bastante curiosas. ¿Siente más cosquillas en el pie derecho que el izquierdo? Esa es una. Y otra que les dará que pensar también. ¿Hay alimentos que nos espabilan y comidas que nos relajan? Vayan pensando. Luego la solución en unos minutos. Y al final del programa, Gregorio de la Fuente nos presentará y con él destriparemos el nuevo iPhone 5 y el iOS 6. Pero antes, nos ponemos al día con Principia. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que el ser humano es capaz de diferenciar entre 2.000 y 3.000 olores diferentes? Un perro 30 veces más. Principia. Toda la actualidad científica de la semana. Verónica Martín, subdirectora del diario Avisos, responsable del suplemento de ciencia Principia. Bienvenida a Galaxias y Centellas. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Pendientes de la actualidad científica, como tú siempre estás. Y en primer lugar, nos quieres hablar de la primera vacuna canaria contra la alergia a los hongos. Sí, efectivamente. Estamos casi de enhorabuena, porque tú sabes que esto de la biotecnología tiene sus tiempos y todavía no podemos lanzar las campanas totalmente al vuelo. Es decir, la vacuna contra la alergia a los hongos no está, desgraciadamente, aún en las farmacias, pero vamos por buen camino. Te cuento, la alergia es ya considerada la cuarta enfermedad más grave del planeta. Ya hay miles de personas que viven constantemente en ambientes que les dañan, les incapacitan laboralmente, socialmente y demás. Algunas de ellas tienen solución, pero hay una alergia en concreto, la alergia a los hongos, que apenas ha conseguido avances en vacunas o en métodos curativos, quizás algo paliativo, pero no curativo. Bueno, pues en Canarias tenemos aquí, en este pequeño rincón, en estas islas, hay una empresa de biotecnología que se llama Alergenética y trabaja desde el año 2008 para buscar una solución a este asunto. Y estamos de enhorabuena porque este año han obtenido un buen resultado. Han logrado ya esa primera vacuna que afecta directamente al sistema inmunológico, la han probado en animales, ha sido patentada y ha sido publicada. Cosas muy esenciales, palabras muy esenciales de la ciencia cuando estamos hablando de curaciones, porque sí. No podemos estar hablando de esas cosas que tanto nos disgustan, ¿no? Estos polvos mágicos y demás. Pero bueno, sí, esto es ciencia, esto es serio. Entonces ya en 2013 empezarán a realizar ensayos con humanos y es muy probable que si todo va bien, en pocos años podamos ya presumir de verdad de la primera vacuna contra la alergia a cierto tipo de hongos made in Canarias, y será de la mano de una empresa privada, o sea que cosas que nos gustan, porque vemos que eso de que la economía basada en conocimiento en Canarias es posible, pues empieza a ser posible. Sin duda, y esto demuestra que la ciencia, la tecnología se puede desarrollar en cualquier lugar, no hay que estar en Silicon Valley, no hay que estar en la Universidad de Stanford, uh-huh. sino la ciencia es más democrática, por decirlo de otra manera. Por cierto, también un titular que ha salido mucho en la prensa esta semana es que La Palma se ha convertido en la capital mundial de los meteoros. Sí, no es porque les haya llegado millones de meteoros a La Palma en esta semana, pero es porque han celebrado allí la 31 edición de la Conferencia Internacional de Meteoros. Hay dos cosas súper interesantes con respecto a todo lo que se ha hablado. Primero, ¿tú sabías que cada día llegan 100 toneladas de meteoros al planeta? Pues no lo sabía. Pues son muchísimas, pero bueno, no hay que alarmar ni nada, porque casi ninguna de estas toneladas, casi ninguno de estos pequeños meteoros, pues ni causan extinciones masivas, ni acaban con la ciudad de Nueva York como hemos visto en las películas, ni siquiera afectan a la masa del planeta de ninguna forma. Es algo que nos va llegando cada día. ¿Por qué digo que estas jornadas van a ser y son ya muy interesantes? Porque se cierran hoy domingo. ¿Por qué? Porque han traído dos cosas. Han traído ciencia. Durante estos días, científicos, investigadores han podido aportarnos conocimientos con respecto a los meteoros, y también han traído algo muy importante, que es turismo astronómico, turismo científico. Llevamos años diciendo por qué, si tenemos este cielo tan fantástico, por qué, si tenemos esta vegetación tan fantástica, hay aficionados a la meteorología, a la atmósfera, a la astronomía, a la biología, a muchas áreas científicas que pueden venir a Canarias a disfrutar de unos días conociendo y viviendo sus aficiones. Bueno, pues aquí lo están haciendo y han atraído a 110 participantes, mitad y mitad de científicos y mitad de aficionados, de 25 países diferentes que han podido disfrutar de ciencia y de conocimiento de manera directa. Y bueno, nos han contado algunas novedades con respecto a investigaciones, como por ejemplo los estudios que se hicieron con las dracónidas en el año 2011, y con los estudios que está haciendo la NASA para ver cómo afectan los meteoros a los satélites, entre otras muchas cosas. Hay que recordar que no hablamos de meteoritos, sino meteoros. Son ese material que se deshace en la atmósfera, ¿no? Por combustión, como la lluvia de estrellas. Sí, lo que hablamos de las lluvias de estrellas, exactamente. Algunos llegan a la Tierra, se convierten en esas rocas que encontramos de vez en cuando, que los científicos, que a mí siempre me ha llamado la atención, cómo descubren cuando es una roca en medio de un desierto y saben que no viene de la Tierra, sino viene de otros sitios. Bueno, pues tiene unas características especiales. Eso también pues lo estudian los geólogos, lo estudian los astrónomos para saber cómo es el universo, ¿no? Que nos llega en trocitos de vez en cuando a la Tierra. Pero sí, en este congreso se ha podido hablar de meteoros, pero también se habla de estas rocas especiales que han llegado y se pueden estudiar. O sea, hay muchos equipos multidisciplinares que estudian un poco todo. Pues Verónica Martín, subdirectora del Diario de Avisos, responsable de ese suplemento que sale los jueves en Diario de Avisos y la versión radiofónica aquí los domingos en Galaxias y Centellas. Hasta la próxima semana, amiga. Adiós, gracias. Adiós, hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Hace aproximadamente dos semanas se publicó un estudio que a su vez analizaba muchos estudios más relativos a las bondades, supuestas bondades de la comida ecológica. Los científicos de la Universidad de Stanford, después de repasar muchos análisis, concluyeron que las ventajas nutricionales de la comida ecológica son similares a las que no lo son. Y saltó la polémica. Para hablarnos de este tema tenemos al teléfono al profesor Luis Serra Magem, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don Luis, bienvenido a Galaxias y Centellas. Es un placer tenerle con nosotros. Igualmente para mí. Si le parece, profesor, vamos a diferenciar lo que son productos ecológicos de los que no lo son, porque biológicos son todos, evidentemente. Pero ¿qué se conoce en cuanto a su producción como productos ecológicos? Normalmente los productos ecológicos son aquellos en los cuales en su proceso de elaboración no se utilizan pesticidas ni ninguna sustancia que de alguna forma pues se aplican para evitar plagas o enfermedades propias de los cultivos, ¿no? Y por tanto los cultivos, digamos, ecológicos serían aquellos que están libres de este tipo de sustancias, y los convencionales son los que permiten las sustancias autorizadas al respecto. También hay otra diferencia económica, ¿no?, en precio al consumidor. Es sustancialmente más... Lógicamente sí, claro. Normalmente los productos ecológicos son más caros porque la eficiencia de la producción suele ser más baja, es decir, claro, hay más pérdidas de cultivos, claro, y suelen ser más artesanales, ¿no?, más a pequeña escala. Y normalmente los cultivos ya intensivos pues conllevan ya pues a tratamientos, digamos, con pesticidas, y el rendimiento es mayor y la producción también es normalmente a mayor escala. Este megaestudio buscó diferencias nutricionales entre ambos y no las encontró. Desde el punto de vista, profesor, de sus componentes alimenticios, vitaminas u otros nutrientes, ¿da lo mismo comer comida ecológica que convencional? Bueno, yo diría que aquí quizá lo más importante sería, más que ecológica o convencional, hablaríamos de métodos tradicionales. Eso. O métodos intensivos. Intensivos. ¿No? Lo que pasa es que no los métodos tradicionales no siempre son ecológicos, pueden ser ecológicos o no serlos. Y los métodos intensivos normalmente no suelen ser ecológicos, normalmente, ¿no? Uh-huh. Está demostrado que aquellas elaboraciones más artesanas suelen ofrecer productos que han madurado de una forma más lenta, más expuestas al sol, y que normalmente son más ricos en vitaminas y minerales. Pero el objetivo principal de los productos ecológicos no es mejorar nutricionalmente los productos, sino mejorarlos desde el punto de vista sanitario, es decir, que no tengan estos residuos de pesticidas en los productos que puedan conllevar un riesgo añadido de enfermedad, normalmente de cáncer o otras enfermedades, en las personas que pudieran ser grandes consumidores. O sea que la mayor diferencia que pueda haber, aparte, entiendo, de esos matices de nutrientes, es la ausencia de pesticidas. Sí, de hecho el estudio demuestra que hay una disminución en los niveles de pesticidas en nuestros productos, que no están, estos productos tienen niveles también trazas de estos, que muchas veces lo que llamamos ecológico no es propiamente tal, no se controla de una forma, digamos, total, pero, digamos, cuando nosotros analizamos el aspecto salud, la variable salud, entonces es mucho más complicado, porque entran en el juego muchas otras variables, y realmente una de las conclusiones de este estudio es que faltan estudios bien estandarizados que comparen los productos ecológicos de los no ecológicos sobre, por ejemplo, variables como la mortalidad o la incidencia de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista nutricional es normal no encontrar grandes diferencias. Claro. Importante lo de los pesticidas, profesor, porque también recordando y leyendo en la publicación de una investigación, creo que nacía desde la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que afirmaba que habían encontrado trazas y restos de pesticidas en todas las leches que habían investigado, sean ecológicas, comerciales, no comerciales, eso sí, a niveles bajos, pero que estaba presente en todas. Claro, estos pesticidas normalmente, digamos, los que son más persistentes son aquellos que se fijan en las grasas, y la única forma que tiene el organismo animal de liberar estas grasas de su propio cuerpo es a través de la leche, ¿no? Porque no tenemos otra forma de quitar grasas, estos componentes del organismo, sino es a través de la propia leche materna. Por tanto, la leche materna suele ser un indicador bastante importante, y los quesos también, ¿no? Lo que pasa que también conviene relativizar, porque normalmente el uso de pesticidas, si se adecua a la legislación y un poco a las normas europeas y nacionales, pues no tiene por qué tener implicaciones importantes sobre la salud, ¿no? Eso no significa que uno pueda siempre preferir los productos ecológicos, ¿no? Porque siempre habrá un valor de más de seguridad, pero muchas veces estos cultivos, estas granjas ecológicas, han producido también crisis importantes sanitarias, como por ejemplo la crisis tan famosa de los pepinos, ¿no? A través de la famosa escherichia, que causó pues una alarma social y un menoscabo para la economía española muy importante, cuando en realidad eran productos que venían, se habían producido en una granja justamente de productos ecológicos. Creo que podemos poner el apellido a uno de esos pesticidas, que es el DDT, que sí, ya afortunadamente está prohibido, pero que se sigue encontrando, ¿no? Sí, en las muestras que usted me mencionaba, un estudio dirigido por el Grupo de Toxicología de la Universidad de Las Palmas, pues ha visto que todavía se observan niveles bajos, pero todavía se observan, de pesticidas que están prohibidos desde hace más de 30 años, ¿no? Por tanto, esto significa que estos no es que se estén utilizando, pero que son muy difíciles de eliminar, ¿eh? Y que realmente están no solo en el organismo humano, sino también en el medio ambiente. Están presentes de una forma, digamos, permanente. Y globalmente, si comparamos los niveles de pesticidas que tenemos en Canarias con otros niveles, otros países, estamos en una situación más favorable, por ejemplo, más favorable que en Centroamérica, que en Sudamérica, que en muchos otros productos, de los cuales también solemos importar frutas y hortalizas, y quizá un poco peor que en algunas zonas de cultivo en el continente europeo, ¿no? Pero estamos en una situación bastante buena desde un punto de vista internacional, y sobre todo lo que se intuye es que la situación ha mejorado mucho, es decir, que lo que sucedía aquí hace 30 o 40 años sí que era realmente un problema grave, pero que afortunadamente se han tomado medidas y esto pues no es la situación actual. ¿Y estamos padeciendo ahora ese abuso de los pesticidas que se inició en los años 40, 50, 60? Me explico. ¿Hay ya una relación directa entre el uso de estos pesticidas y consumo, evidentemente, de estos pesticidas y enfermedades que puedan estar surgiendo ahora en estos momentos? Puede ser, puede ser. Nosotros hemos hipotizado sobre el cáncer de mama. También hay gente que habla sobre el desarrollo neurológico en niños. Puede ser que haya relaciones. Lo que pasa es que va a ser muy difícil probarlas, ¿no? Lo que sí es cierto es que hace algunas décadas, pues por ejemplo, desde los mismos cabildos, era fácil pues ayudar al agricultor facilitando estos productos, ¿no? Con lo cual, una cosa que se hacía de buena voluntad y para, de alguna forma, pues reducir los costes de producción, pues al final se convertía en un arma de doble filo, porque una persona que recibe algo que es gratuito, normalmente lo utiliza con una mano un poquito más ligera que si lo tiene que pagar, ¿no? Claro. Y allí, pues, nuevamente venía la razón de que muchos cultivos iban excesivamente cargados de estos productos. Claro. Yo recuerdo ver cómo se utilizaba una unidad de medida muy singular, que era el vasito de yogur, para todo lo que se ponía en la agricultura, ¿no? Sí. Profesor, si le parece, hablamos de otra nota de prensa que tiene que ver con la alimentación, que surgía también este verano, relacionada con el omega 3. Sí. La semana pasada también se publicó un estudio que ponía en duda la efectividad del omega 3 para la salud cardiovascular. Primero, quizás deberíamos explicar qué es el omega 3, porque es cierto que está en todo, en la leche, un montón de alimentos como aditivos, sin embargo no sabemos qué estamos consumiendo. Exacto. Bueno, el omega 3 es un ácido, una grasa, una grasa como si fuera el oleico o las grasas poliinsaturadas, pero de cadena muy larga, y están presentes sobre todo en el pescado, también en otros alimentos, pero fundamentalmente en el pescado y en el pescado azul, ¿no? Los beneficios del pescado azul se han descrito desde hace muchos años y son evidentes, ¿no? Y luego se ha intentado extrapolar este beneficio mediante comprimidos, mediante suplementos con omega 3. Lo que pasa que, claro, ahí es difícil encontrar el beneficio, porque nosotros, las personas, no tomamos siempre la misma leche enriquecida con omega 3 o el mismo producto enriquecido con omega 3. Saltamos de un producto a otro, muchas veces no somos constantes. Y lógicamente es muy difícil ver un efecto cuando esto no se produce de una forma constante y rutinaria, ¿no? Yo no tengo dudas de que son beneficiosos, es decir, no solamente para la enfermedad cardiovascular, sino también para el desarrollo neurológico, para mujeres embarazadas, para el desarrollo intelectual, para el desarrollo de la visión, es decir, que tienen muchos beneficios y están muy estudiados. Ahora bien, que lo que se observa a nivel, digamos, de poblaciones controladas, luego, cuando la población elige sus productos y hace su dieta, tenga efecto, esto ya es más relativo, mucho más relativo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la publicidad de los alimentos, porque estará conmigo que cada vez es más difícil encontrar un alimento original. Por ejemplo, leche, que eso sea leche nada más, ¿no? Porque siempre es leche con algo, omega 3, K6, jalea, calcio de verdad, como decía la publicidad. Tenemos que tener mucho cuidado con estos ingredientes que a veces no suman nada, pero sí suman en su precio, ¿no? Claro, tienen un valor añadido importante y muchas veces no persisten en el mercado. Es decir, que en la cadena de alimentación a veces estos productos están un año, dos años, luego se reponen y claro, la persona que ha empezado a tomarlo luego no puede continuar tomándolo, ¿no? Sí. Yo pienso que es un tema complejo y el sentido común es lo que debe prevalecer. Es decir, es evidente que los alimentos básicos, los alimentos de la canasta alimentaria básicos, pues deben constituir la base de nuestra alimentación. Y de una forma excepcional, pues podemos sustituirlo por algún alimento funcional, ¿no? Para mejorar nuestro perfil nutricional o para mejorar alguna función, pero no de una forma generalizada. Claro. A mí me parece esto un error. O sea, siempre mejor consumir pescado que un producto enriquecido con omega 3. Claro. Sobre eso le iba a preguntar, que si mantenemos una dieta sana, no necesitamos alimentos con todos esos complementos, ¿no? Porque se supone que ya lo estamos adquiriendo en nuestra dieta. Por supuesto, si esta dieta es equilibrada y es como usted dice, ponderada y adecuada, los suplementos sobran completamente y no hace falta recurrir a ellos. Uh-huh. Ahora bien, si a una persona pues le mete miedo justamente por los residuos que hablábamos antes, diciendo que el pescado pues tiene mucho mercurio y tal, pues a lo mejor esta persona deja de tomar pescado y recurre a unos suplementos, ¿no? Siempre sin tener en cuenta el balance de riesgo-beneficio que hay que tener en alimentación. Cualquier alimento en su proceso puede tener un pequeño riesgo, pero el beneficio tiene que ser indudablemente mucho mayor, ¿no?, que el riesgo. Sin duda. Pues profesor Luis Serra Magén, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Galaxias y Centellas. Y les he de confesar que nos alegramos muchísimo de esa recuperación que tiene y que estamos siguiendo atentamente en Facebook de aquel percance, ¿no?, del verano. Nos alegramos mucho. Muchísimas gracias. La verdad que sí que estoy progresando muy bien, me están llevando muy bien. Genial. Pues hasta la próxima. Le volveremos a llamar porque siempre la alimentación, como no puede ser de otra manera, es noticia. Gracias. Cuando quieran, gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Como les decía la pasada temporada, estos tambores étnicos que nos remontan a las cavernas nos indica que ya está con nosotros Aída Martínez y que bajo el brazo trae dos preguntas que, como estamos a principio de temporada, no ha sugerido ningún oyente, pero sí que ha rebuscado entre las más curiosas que se ha encontrado por ahí y realmente que son curiosas. Aída Martínez, bienvenida de nuevo. Hola. Bastante curiosa, sobre todo la primera. No me lo podía ni imaginar, ni nunca me había planteado eso. ¿Podemos sentir más cosquillas en una pierna que en otra? Pues parece ser que sí. A lo mejor nunca nos lo hemos planteado, ¿no?, porque no tenemos tampoco los medios adecuados para llevar a cabo un experimento que nos verifique. Un cosquilleo, claro. No vamos a hacer que nuestros oyentes se pongan en casa a probar, ni tampoco aquí en el estudio nos vamos a quitar los zapatos para ver en qué pie tenemos más cosquillas. No sé si... Bueno, hay que decir que sí, que el pie derecho siente más cosquillas que el pie izquierdo, y no es una cosa así del azar, sino que ha habido estudios que corroboran este hito. Los primeros en sugerirlo fueron, fíjate, desde el año 80, científicos italianos, o sea que ya han pasado desde entonces unos cuantos añitos. Pero es que casi dos décadas después, en el 2001, Jacqueline Smith y Peter Causat, de la Universidad de Stirling, en Reino Unido, crearon un aparato para llevar a cabo esa medición de las cosquillas. no sé, ¿cómo llamarlo? Cosquillómetro. Cosquillómetro. Pero claro, yo digo, un aparato para medir cosquillas, dependiendo del tipo de usuario o el, claro, no sé, o el que vaya a experimentar ese, en el que se vaya a llevar a cabo ese experimento, puede ser una tortura más que un experimento. Cierto, hay personas que no tienen cosquillas y otras que sufren, claro, muchísimo. Claro, entonces no sé cómo harían la selección de, sí, de esos, no sé, de esos individuos que iban a llevar a cabo ese experimento. Fíjate cómo era el aparato, este cosquillómetro que lo vamos a bautizar. Tenía una varilla de nylon que rozaba la piel en tres ocasiones a intervalos de un segundo. Y ahí querían comprobar la hipótesis de la asimetría en las cosquillas, de que en un lado teníamos más que otro. O sea, que imagínate un hilo de nylon de una caña de pescar, sí, y que te está rozando y que es eso, a intervalos de un segundo, vamos, debe ser, si tienes muchas cosquillas, debe ser, vamos, me lo estoy imaginando. Te mueres de risa o sales corriendo. Sí. Cierto. Y sometieron a este experimento a 34 personas y vieron los investigadores que daba igual que la persona fuese diestra o zurda, no influía... Ah. Que fuesen diestros o zurdos, la sensibilidad siempre solía ser mayor en la planta del pie derecho. Qué curioso. Me imagino la cara de los voluntarios que les proponen. Vamos a hacer un experimento en la que te vamos a hacer cosquillas. O que aparezca en un periódico y digan, se buscan voluntarios para llevar a cabo. Bueno, la verdad que vaya curro, ¿no? Hombre, estas personas que no se ríen nunca, pues mira, pues si les sacas una sonrisita ya... Este estudio está rozando ya lo de los premios Ig Nobel, ¿eh? Puede ser. Puede ser, puede ser. Tiene explicación, porque ¿tiene explicación? No es una cosa que, digamos así, pues esta gente se lo inventó y ya está. Sí. Los científicos, es una sospecha que tienen, que la asimetría, o sea, el hecho de que tengamos mayores cosquillas en un pie que en otro, se debe a que el hemisferio izquierdo, que es el que detecta siempre los estímulos que se aplican al pie derecho, está más implicado en todo lo que son emociones positivas, entre ellas la risa. Oh, qué curioso. Pues sí. No tan curiosa es la siguiente pregunta que nos planteas, porque esta sí que la hemos comentado en alguna ocasión. ¿Hay alimentos que nos espabilan y comidas que nos relajan? Esto sí que lo hemos planteado en algún momento, seguro, en nuestro entorno. Incluso hemos hecho nuestras pequeñas prácticas, ¿no? En casa. A ver, si te hago pensar así, algo que te espabile o algo. Hombre, que te... Hombre, está el café, todos los excitantes, el té, me imagino. ¿Y algo que te haga que te duerma? La tila. Pero de alimentos sólidos, fíjate, que no sabría decirte. Yo creo que tampoco sabría decirte. Líquidos, sí. Por ejemplo, la leche siempre se aconseja, claro, para la gente porque te hace que vayas a dormir más fácilmente. Pero, por ejemplo, se desaconseja si tienes que conducir. Porque, claro, si vamos a tener que conducir, nos tomamos un café o algo con leche que nos vaya a hacer que nos relajemos totalmente y que nos durmamos, pues claro, no es muy conveniente. Un jugo de Valium también. Sí. Pues resulta que sí hay esa sospecha que hemos tenido siempre, existe, y es que Judith Woodman, que es investigadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, dice que las proteínas de los huevos, la carne o el pescado aportan al cerebro tirosina, que es un aminoácido que va a aumentar siempre la producción de neurotransmisores que mantienen la mente alerta, concentrada y productiva. ¿Vale? Entonces esos neurotransmisores... nos harían que estemos activados, por decirlo de alguna forma, y como vemos, todo lo relacionado con proteínas. Claro, o sea, proteína activa. Proteína activa. Proteína igual activación, sí. Vale. Cuando caen los niveles de esta tirosina, que estábamos hablando, de este del que nos aportan esas proteínas, sufrimos la apatía y la falta de motivación. O sea, que cuando queremos estar, no sé, con un tono adecuado, pues tenemos que tirar por las proteínas. Bien. Y a ver, vamos a pensar, ¿qué alimentos podrían ser lo opuesto a estas proteínas? Dentro de... ¿Qué alimentos o qué elementos son los que nos pueden hacer que...? No sé, la lechuga. La lechuga, sí, podría ser. Bueno, sí. A ver, siempre cuando nos hablan de cualquier dieta nos dicen proteína y cuál es el complemento a la proteína. Siempre nos dice... ¿La grasa? Dieta... No. Es que yo no hago dieta. Bueno, nos va a decir todo, hidratos de carbono. Ah, hidratos de carbono, sí. Proteínas, hidratos de carbono. Vale. Vale, pues si las proteínas consiguen espabilarnos y nos aceleran el pensamiento, la relajación pues viene todo de la mano de lo que son hidratos de carbono. Como, por ejemplo, papas, pasta, arroz, miel, los plátanos, que tenemos muchos aquí en Canarias, sí, los frutos secos y las palomitas, que llamamos en Canarias cotufas o roscas. O sea que ahí yo creo que, por ejemplo, en este último es por eso, porque la gente, mucha gente se duerme en el cine. O sea... No es porque no les guste la película. No, seguro que no. Y para quedarnos con esta frase, proteínas nos espabilan y hidratos de carbono nos relajan. Sí. ¿Sí? Bueno, pues nos quedamos con esto. Aída Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Y si quieren plantear esa pregunta que le ronda la cabeza, como eso de las alcantarillas porque son redondas, este tipo de cosas, se lo pueden plantear a Ida a través de nuestro correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com, Facebook y Twitter. La próxima semana, más preguntas, más respuestas con Aida Martínez. Muchas gracias, amiga. Hasta la próxima semana. Hasta luego, adiós. ¿Sabes cuánta agua hay en el planeta? Se calcula que con toda el agua de los océanos, del hielo de los polos y las montañas, de los ríos, de los mares, de los lagos, el agua subterránea y el agua en forma de humedad que contiene la atmósfera, ocuparía una esfera de un diámetro de 1.385 kilómetros. A mediados del pasado año, la isla del Hierro comenzó a temblar. Luego, pues ya lo saben, terremotos sentidos por la población, desalojos, erupción submarina, semáforos de colores arriba y abajo. Parecía que estaba superado y que ya podíamos pasar página, pero una vez más la geología nos demuestra que la Tierra va a su ritmo. Y en los últimos días se han vuelto a repetir los seísmos, algunos de ellos sentidos de los cientos que han registrado los sismógrafos. David Calvo es miembro del Instituto Vulcanológico de Canarias. Bienvenido, David, a Galaxias y Centellas. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Cada vez que suena tu voz en este programa, algo pasa, claro, en el Hierro. Pasa algo, exacto. Algo pasa. Bueno, David, cuéntanos, ¿estos seísmos tienen que ver con la pasada erupción volcánica submarina o estamos en un nuevo proceso? A ver, yo creo que pertenecen a la misma anomalía, ¿no?, a la que generó aquella erupción, pero sí que sin duda han salido titulares un poquito confusos estos días, ¿no?, que sí. Si erupción se reactivaba, etcétera, pertenecen, sí que diríamos, a la misma anomalía, pero desde luego erupción, que pertenezcan a la erupción del sur, eso desde luego que no. Claro, ya esa erupción, ya podemos pasar página de esa erupción, pero estamos hablando del mismo capítulo, ¿no?, del mismo libro, por lo menos. ¿Qué crees entonces, por lo tanto, que está pasando bajo la Isla del Hierro? Bueno, muchas veces ya la audiencia lo sabe, ¿no? Hemos hablado de las características volcanológicas de nuestras islas. No tenemos, en el caso del Hierro, una cámara magmática, ese depósito, ese almacén de magma, sino que esos diques, esas venas que van subiendo desde la zona de alimentación e intentan llegar a la superficie, yo creo que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Supongamos que el magma es un corazón y que de ahí bombea a través de una serie de arterias. Esas arterias podrían ser los diques, y yo creo que es un poco lo que estamos viendo ahora. Ahora mismo un dique que se metió bajo la isla se vuelve a mover bajo el subsuelo del Hierro, y eso es lo que provoca los terremotos y la deformación que también hemos visto estos días de forma bastante, digamos, clara. Sobre eso te quería preguntar, los cientos de seísmos vienen acompañados por una inflación de la isla, se está levantando, ¿no?, moviendo. ¿Cuánto se está moviendo la isla? Bueno, dependiendo también de la estación, un poco los valores varían, ¿no? La masa que está ahora mismo notando ese hinchamiento, por así decirlo, es la zona de la Restinga, una vez más, que nos acercamos, estamos en el entorno de los 5 centímetros, ¿no? O sea que si de cada vez vamos a crecer 5 centímetros, en poco ya nos metemos en cotas de nieve perpetua en el Hierro, porque vamos, o sea, la verdad es que los movimientos son bastante importantes, pero la Restinga quizás es la zona que más está sufriendo esta deformación, por lo menos en este último capítulo. Claro, podríamos pensar que, bueno, total, 5 centímetros no es mucho, pero levantar una isla 5 centímetros hay que darle, ¿eh? Sí, hay que darle bastante. La verdad es que son datos bastante importantes, ¿no? Son deformaciones, por supuesto, muy considerables, que desde luego despiertan el interés de, ya no solo nuestro, ¿no?, sino de geólogos y vulcanólogos de todo el mundo, que están con un ojo puesto en la isla del Meridiano, porque evidentemente estos datos de deformación nos indican claramente que algo, como bien dices tú, empuja, y empuja con muchas ganas. Y uno de esos ojos pertenece al Instituto Vulcanológico de Canarias, que también tiene estaciones químicas, y son muy importantes. Hemos hablado muchísimo de la importancia de la geoquímica, ¿no?, para como señal precursora de erupciones volcánicas. ¿Qué nos dicen las estaciones geoquímicas? ¿Qué cantan, como dicen ustedes, las estaciones? Bueno, de momento poco, cantan poco, ¿no? Y es una cosa bastante interesante, porque si recordamos, y recuerda toda tu audiencia, en la primera fase en la que terminó en erupción cantaron y mucho, ¿no? Cantaron y mucho, luego en el episodio de julio de este mismo año no cantaron y no hubo erupción, y de momento ahora no están cantando, con lo cual creo que es un parámetro cada vez más considerado ya en todos los círculos de la vulcanología, y de momento los gases afortunadamente se mantienen tranquilos, lo cual nos hace pensar que, de momento, esto es una etapa más de una historia muy larga que parece que va por sagas, ¿no? Parece ya una película de las buenas. Cada cierto tiempo se reactiva y vuelve el Hierro a las primeras portadas, a los titulares. ¿Y esto es esperable? ¿Podemos estar así mucho tiempo más? Bueno, yo creo que esto es un proceso normal en este tipo de islas oceánicas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente hoy la instrumentación te permite comprobar datos que quizás hace décadas no se podían observar. Yo creo que muy probablemente en las erupciones pasadas, quizás en Teneguía, en San Juan, en propio Chingiero, en la isla de Tenerife, muy probablemente estos episodios de deformación se repitieron. Lo que pasa es que nosotros, evidentemente, para nosotros es imperceptible, aunque sean 5 centímetros, ¿no? O sea, a nivel insular. Con lo cual, yo creo que esto es un proceso muy normal. Se observa en otras islas, en Hawái, en Isla Reunión, por ejemplo, que es un contexto bastante similar al nuestro, se producen este tipo de deformaciones y muchas veces no acaban en erupción. Con lo cual, yo creo que esto es algo que se produce, que quizás probablemente sea en un futuro y a lo que, bueno, pues instrumentalmente estaremos ahí para detectarlo. No, sin duda. La isla más monitorizada del archipiélago y casi del mundo ya, ¿no? Con todos los instrumentos que han colocado en esa isla. Por cierto, espectacular la imagen, la infografía de los epicentros desde el año pasado. Casi no se ve la isla ya, de todos los puntos, de los miles de seísmos que se han producido, con lo cual es una base de datos gigantesca que tardará muchos años en ser rentable para los científicos, ¿no? Porque habrá tanta información que analizar ahí que estarán muchísimos años hablando de la Isla del Hierro. Pues sí, son 16.000 y pico ya, 16.200, 16.300 los que tenemos desde el año pasado, lo cual es una barbaridad. Pero piensa, Juanjo, que ha habido crisis en otras zonas del mundo que no terminaron en erupción con bastantes más terremotos todavía, ¿no? Me viene a la cabeza Long Valley en California en los años 80, donde se producen 30 y 30.000, o los Harrats en Arabia Saudí, una crisis que hubo en 2005 donde se registraron casi 50.000 terremotos, ¿no? O sea que estos episodios de naturaleza sirven para recordarnos que somos muy pequeñitos, ¿no? Con respecto a lo que nos rodea y, bueno, por supuesto que el planeta sigue siendo algo fascinante. Por cierto, David, también se han registrado cierta sismicidad en otros puntos de las islas, como por ejemplo el terremoto que despertó a miles de tinerfeños hace el mes pasado, si no me equivoco. ¿Esa sismicidad tiene algo que ver con esa actividad volcánica en el Hierro o son sistemas diferentes? No, yo creo que no. Yo creo que la actividad del Hierro se circunscribe a la isla y a esa zona marítima, ¿no? Del sur y del norte, pero el resto de terremotos vienen asociados más a una actividad regional bastante común, ¿eh? O sea, lo que pasa es que muy bien dices, la gente tiende a pensar porque se han juntado en un espacio temporal bastante corto demasiadas cosas, ¿no? Ese terremoto en el norte del Sauzal, el terremoto de La Palma el otro día al norte, pero vamos, hablamos de un contexto regional nunca ligado al fenómeno del Hierro. Y por cierto, hablando de volcanología, de investigación científica y de organización de congresos, otra cosa que también te sale muy bien, y a la gente de Involcán, se van a la Isla del Hierro con un congreso, decenas de científicos de todo el mundo se van a reunir en esta isla para analizar la actividad volcánica y sísmica, térmica, química que se está produciendo in situ en la isla, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que creo que en eso tenemos una deuda con la población hierreña, que es llevar cualquier evento científico posible allí, ¿no? Entonces sí, hay para un meeting entre el 10 y el 15 de octubre en la isla, y ahí estaremos todos, por supuesto. Yo creo que sabes que estáis invitados, por supuesto, Juanjo, no hace Sí, falta que sí, lo sí, sí, diga. sí, sí. Y bueno, pues allí debatiremos muchas cuestiones, no solo del Hierro, sino de otros sistemas volcánicos del mundo, que nos permitan también aprender y aplicar metodologías o bueno, pues técnicas de análisis en nuestro territorio, con lo cual yo creo que va a ser muy beneficioso para todos. Pues David Calvo, del Instituto Vulcanológico de Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más, hablando una vez más de la Isla del Hierro. Un abrazo. Un abrazo y un placer mío una vez más. Una vez más. Hasta luego, Hasta adiós. luego. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Un equipo internacional de investigadores con participación española, agrupados bajo el proyecto ENCODE, dio a conocer hace unos días los resultados de 1,5 millar de experimentos para interpretar el ADN y reveló que la mayoría de lo que hasta ahora se llamaba ADN basura es en realidad información útil, muy útil e importante. Eduardo Salido es investigador y experto en genética del Hospital Universitario de Canarias. Bienvenido a Galaxias y Centellas, Eduardo. Hola, Eduardo. Gracias. ¿Qué tal? Sí. Gracias, le decía, por estar en la Radio Autonómica de Canarias para hablar de este hito de la genética en estos años. Hasta ahora, don Eduardo, ¿qué se entendía por ADN basura? Bueno, es un problema un poco de traducción, porque en inglés, junk DNA no es exactamente como nuestra basura, es más bien como lo que llamamos aquí trastos o Ah, vale. cosas que, bueno, la diferencia es sutil pero es interesante, porque Sí. junk es trastos que no le vemos utilidad, pero que no los tiramos, a diferencia de basura, que es lo que tiramos en el cubo de basura. Claro. Entonces, Jack DNA es algo que estaba en nuestro genoma, que no entendíamos para qué funcionaba, para qué estaba ahí, cuál era su función, y que en una primera lectura del proyecto Genoma Humano, pues se dejó de lado y no se centró todo el mundo en ese 1-1.5% de secuencia que codifica por proteínas y por tanto es fácil de entender las consecuencias de los cambios en esa zona. Lo otro era misterioso en ese momento y se utilizó el término este de junk DNA. Sí. Don Eduardo, por lo tanto, no es que no sirviera para nada, sino que no se entendía en ese momento para qué. Básicamente eso es así. No se entendía y se adoptó este término, que es un poco, un poco ahí medio jocoso, medio haciendo alusión más bien a que, pues se sospechaba al principio del genoma del proyecto Genoma Humano, se sospechaba que eran más bien restos de la evolución, DNA que estaba ahí porque era nuestro bagaje a lo largo de la evolución de las especies y que tendría alguna función. Quizás sí, quizás no, se sospechaba que había una función reguladora. Había algunos grupos que habían demostrado ya que, por ejemplo, pues la regulación de la expresión de inmunoglobulinas para las defensas, pues tenía que ver algunas de estas zonas, también la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina no es la misma la que produce el feto que el adulto, y se sabía que estaban regulados en estas zonas, pero se conocían un par de ejemplos. Y claro, para la mayoría no se sabía de lo que era y se le dio este nombre de junk. Sí. ¿Sabe, don Eduardo, que los astrofísicos a todo aquello que no dominan bien o no conocen bien le ponen el apellido oscuro o negro? Materia oscura, energía oscura, agujero negro, y casi que se podría aplicar lo mismo, ¿no? ADN oscuro o ADN negro. Pero ha visto la luz porque ya se ha desvelado qué contiene o para qué sirve casi el 90% de la cadena de ADN. ¿Qué ha descubierto este proyecto? ¿Qué han desvelado? Bueno, ha desvelado una de las paradojas que y hasta cierto punto un poco de decepción que nos llevamos cuando se completó el proyecto Genoma Humano por el año 2001, así cuando ya se tenía una versión completa. Nos llevamos la sorpresa de que al ser humano, por su complejidad, se habían estimado que debería de tener unos 80.000 genes. Y cuando se vio, pues con la definición de gen que teníamos en ese momento, de zonas que codifican por una proteína, nos quedamos con 20.000, 25.000. Y entonces la perplejidad es de dónde sale tanta posibilidad de tener un organismo funcionalmente complejo, muchísimo más complejo que una mosca de la fruta, por ejemplo. Claro. Si solo tenemos pues dos o tres veces más genes que la mosca de la fruta. Entonces, esto era una perplejidad que se atribuía a que nuestros genes, cada uno de nuestros genes, tiene más potencial en cuanto que puede producir varias formas sutilmente diferentes de la misma proteína y puede producir, como ahora se ha demostrado, regulaciones diferentes dependiendo de qué célula y en qué momento del desarrollo. O sea que el mismo gen puede estar callado, sin expresarse, en una determinada célula y en un momento del desarrollo, y en otra célula vecina, en otro momento del desarrollo, pasar a expresarse mucho o poco. Entonces, toda esta sofisticación en la regulación de la expresión génica lo que enriquece las posibilidades de complejidad del organismo. Ese ha sido lo más revelador de esto. Una presentación que se hizo de forma simultánea en varias revistas internacionales, científicas, un poco simulando a la secuenciación del genoma, que también se hizo, pero bueno, por parte incluso de altos mandatarios de Inglaterra, de Estados Unidos. No sé si es un paso tan importante como ese que se dio en el año 2001 o es un complemento. Yo creo que es una secuencia lógica y además que ya se... aunque la parte de los mediática, digamos, ocurre como eventos que parece que son discontinuos en el tiempo, sí, la investigación no es así. Lo que ocurre es que esto, por ejemplo, en el 2001 se presentó la versión completa del genoma humano. En el año 2003 ya empezó el proyecto este que llamamos ENCODE, empezó con una versión piloto para ver si esto tenía visos de realidad. Entonces se financió todo, fundamentalmente financiación de los Institutos Americanos de Salud. Se financió para, en 4 años, hasta el 2007, hacer una prueba piloto de 2 cosas muy importantes. Una, ver si realmente con la tecnología y el conocimiento que tenemos ahora mismo podíamos acometer el reto este que era explorar un 90% de nuestro genoma que no sabíamos para lo que era. Entonces se planteó un estudio piloto diciendo, bueno, vamos a ver si somos capaces de analizar lo que ocurre en el 1% de ese genoma, en un periodo de tiempo razonable. Y al mismo tiempo, trabajar la tecnología, mejorar en lo que se llamó el proyecto tecnológico asociado al proyecto piloto este, mejorar las herramientas que tenemos para poderlo hacer de una manera mucho más eficiente. Y fue un resultado muy prometedor, y entonces en el 2007 ya se sabía en la comunidad científica que esto era posible, y de hecho se publicó en un artículo probablemente igual de importante, si no más, que este que ha salido este mes. En septiembre de 2007 salió en Nature los resultados que decían que esta exploración era posible, el estudio piloto, y además recogieron 2 regiones de nuestro genoma en las cuales teníamos ya bastante información sobre que ahí había zonas reguladoras importantes y perfectamente casaban los datos que habían generado con estas tecnologías nuevas, casaban bastante bien con lo que se conocía. Entonces se vio que era robusto y que merecía la pena. En el 2007 se decidió por los Institutos Americanos de Salud pues ir adelante con el proyecto completo, que ha tardado pues desde el 2007 hasta ahora, porque se han mejorado muchísimo las tecnologías de secuenciación. Ahora se puede secuenciar el DNA, pues por el mismo dinero secuencia 5 veces más DNA que se hacía en el 2005-2006. Esto es lo que se llama Next Generation Sequencing o ultrasecuenciación o secuenciación masiva. O sea que a la par que se ha expandido el proyecto, se ha desarrollado nueva tecnología que ha permitido hacerlo en un tiempo razonable, y ahora, pues como ya es el momento que está todo completo, pues es cuando se le ha dado la gran propaganda, digamos. Pero sí es muy relevante porque en el 2001 teníamos una imagen que era un hito importante, tener el genoma humano secuenciado entero, pero tenerlo secuenciado y entender solo el 1% de lo que ha secuenciado, claro, era bastante frustrante. Y ahora pues han aportado la parte funcional a todas esas zonas oscuras o desconocidas. Y don Eduardo, algo que también me consta que le interesa muchísimo, ¿en qué puede ayudar este avance a la cura de enfermedades concretas? Inmediatamente las consecuencias que tiene es que nos ayuda a entender mejor lo que está ocurriendo y el diagnóstico. Todavía en la parte terapéutica no la tenemos tan perfilada, eso todavía queda tiempo, pero es necesario entender el porqué de las enfermedades primero, antes de plantearte cuál es el abordaje de tratamiento más racional. Y sin tener el conocimiento de estas regiones, lo que nos había estado pasando desde que se conocía el genoma humano, muchos estudios se habían planteado diciendo, bueno, vamos a ver si buscamos algo, si hay un paciente que, por ejemplo, por coger un ejemplo sencillo, pues tenemos un grupo de pacientes que sufren infarto de miocardio a edades tempranas, y esto, decimos, hay evidencias de que tiene que tener un componente hereditario, y no sabemos muy bien dónde está el problema, pero como ya tenemos el catálogo del genoma humano, podemos buscar qué tienen de variante, qué tienen de distinto con respecto a un grupo control. Esto es un grupo de gente sana que han pasado ya esa edad y no han tenido un infarto. Entonces, estos son unos estudios que se han hecho mucho durante los últimos 10 años, que se llaman estudios de asociación. Intentamos asociar lo que vemos en los pacientes y lo que tiene en su DNA. Y los resultados de estos estudios eran muy enigmáticos, porque encontrábamos variaciones en zonas que no sabíamos para qué servían. ¿sabes? Llegamos a definir, pues en esta zona de este cromosoma hay una variante que le da predisposición a este paciente a tener infarto de miocardio. Pero no podíamos pasar de ahí porque no sabíamos para qué servía esa zona. Al ser mayoritariamente el genoma, nuestro genoma, zonas que no codifican por proteína, pues, y solo podíamos entender los cambios que ocurrían en las zonas que codificaban por proteína. Si se daba esa circunstancia, que teníamos la suerte de que habíamos identificado una variante que sí estaba en estas zonas minoritarias, en el 1 o 2% que son codificantes de proteína, entonces podíamos entender qué era lo que estaba pasando y podíamos plantear los pasos siguientes, que serían pues de abordaje, de modificar las pautas de conducta o modificar las pautas terapéuticas. Pero la mayoría de las veces encontrábamos asociaciones con cosas que estaban fuera de la zona codificante, simplemente porque es más abundante, y estas zonas no las entendíamos. Y a partir de ahora ya cada uno de estos estudios, pues cuando encontremos esa asociación, vamos a poder ir a este nuevo catálogo, el catálogo de la regulación de nuestros genes, y decir, bueno, pues ahora entiendo por qué. Pues porque esta zona que regula y que hace, pues, ¿qué digo yo?, que las plaquetas agreguen con más facilidad, pues está, tiene usted una variante que hace que sus plaquetas agreguen más. Antes no lo sabíamos, sabíamos que estaba ahí, pero no sabíamos cuál era la consecuencia fisiológica que podría tener. O lo conocíamos en muy poquitos casos, y ahora tenemos la esperanza de que con esta información en la mano podamos entender mucho mejor las asociaciones genéticas que nos encontramos en las enfermedades frecuentes. Sí. Y Eduardo, por último, este es el último paso que debemos recorrer, o deben recorrer para conocer el ADN, ¿o es un capítulo más y faltan varios por llegar? Sí, esto no tiene fin a la vista. No. Afortunadamente no nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? No, es un paso muy importante. Yo creo que se merece la divulgación, la difusión y la relevancia que se le ha dado por lo que representa en sí. Pero, de hecho, estos mismos grupos que han estado trabajando hasta ahora en un consorcio que ha sido un... en el mundo de la biomedicina ha sido casi nuevo, porque han estado trabajando más de 440 o así investigadores agrupados bajo un solo grupo de coordinación que estaba en la Universidad de California en Santa Cruz. Había otro grupo de análisis de datos en Europa, había más de 30 y tantos grupos trabajando al unísono en esto. Y eso, que es relativamente frecuente en las ciencias como la física, y que luego te encuentras un artículo que publican con 100, 200 autores, eso en biomedicina era muy raro. Aquí solían ser proyectos hechos por grupos más pequeños, colaboraciones más manejables. Esto ha sido una escala industrial que es una nueva manera de hacer ciencia. Eso es lo que llaman la gran ciencia, o los grandes proyectos así, y estos no van a parar. Hay muchas incógnitas detrás de esta. Abre, como sí, casi siempre en investigación, cuando se contesta una pregunta, salen muchas más. Don Eduardo Salido, investigador, experto en genética del Hospital Universitario de Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Galaxias y Centellas. Es un placer, gracias a vosotros. Hasta la próxima, adiós. Momento de acercarnos a la tecnología con Gregorio de la Fuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Bienvenido a Galaxias, amigo. Hola, muy buenas, Juanjo. Bueno, vuelve el huracán iPhone, vuelve el huracán de Apple, que desata más o menos cada 2 años o cada año. Llevo por aquí pues titulares como: las primeras reservas del iPhone 5 superan los 2 millones en las primeras 24 horas. Se agotan las reservas del iPhone 5 en poco más de una hora, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se ha presentado el iPhone 5, ya todos lo sabemos, pero destrípanos, como decíamos al principio, ¿cómo es este teléfono? El nuevo iPhone. Bueno, pues aparte de pues toda esa campaña de publicidad, también está la contracampaña de bromas, porque ya no sabemos qué pedirles a, no solo a este modelo, al iPhone 5, sino a todos los teléfonos inteligentes que nos sorprendan ya, como claro. En algunos foros se hablaba, dice, ya es que esperamos que conduzcan por nosotros. No hay excesivas novedades, pero bueno, sí que cambia un poquito el diseño, algo que ha llamado mucho la atención, para bien y para mal, para alabanzas y para bromas, es que es un poco más alto, ya la pantalla tiene 4 pulgadas, pero el ancho no se modifica, sí que es un poquito más alto. Quien se maneje con este, con cualquiera de los iPhones sí. anteriores, pues este le cabe una fila más de aplicaciones, una fila más de botones. Más espigado, entonces. Es más espigado, sí. También es bastante más fino, casi un 20% más fino y también un 20% más ligero. Pesa solo 110 gramos y ha cambiado pues en estética. Ya la parte trasera es de aluminio, parecida al material que tienen los portátiles de Apple. Ha cambiado el conector, ya no es el conector ancho, que la verdad es que era un poco feo, es bastante más estrechito, es más, es casi un 80% menos. Decíamos que la pantalla va a tener 4 pulgadas, ya los píxeles por pulgadas en estos teléfonos, este tipo de teléfonos, ya son más de las que el ojo puede ni siquiera ver, tiene 326 puntos por cada una de las pulgadas, madre mayor velocidad con el nuevo chip A6, las horas, pues más o menos las mismas, las que vamos a poder estar, pues 8 horas de conversación o 10 horas viendo vídeo. Eso en cuanto a la estética. ¿Qué vamos a encontrar luego dentro en el software? Pues a la vez, en Estados Unidos salió el viernes el teléfono, ya viene con el iOS 6, que es el sistema operativo, que ya estaba craqueado incluso antes de que se pusiese el miércoles sí. a disposición. Pues desaparece el Google Maps, tiene su propia aplicación de mapas, el nuevo iPhone 5, con guiado paso a paso, es decir, la voz que nos va diciendo tuerce, gira, la siguiente a la derecha. Facebook se integra, esto quiere decir que antes podíamos utilizar y ver nuestro Facebook con cualquier iPhone, pero está integrado en todas las aplicaciones para que podamos compartir textos, fotografías, cualquier cosa desde cualquier aplicación. Tiene, y ya en castellano, el Siri, que es una ayuda por voz. Le podemos preguntar al teléfono, o eso dicen que podremos hacer, pues dónde está el restaurante más cercano, dónde no estará un atasco, y nos contesta, entiende lo que le estamos preguntando, y el contexto en el que le estamos preguntando, pues ya estará en castellano. Y la verdad es que tampoco, como decíamos, grandísimas novedades. Un retoque estético, mejora del hardware para velocidad y algunas aplicaciones, y a esperar a ver qué hacen las empresas que se dedican a hacer aplicaciones, para que son al final los que dan sentido a todo este tipo de teléfonos, pues qué hacen para aprovechar todo este teléfono al máximo. Las aplicaciones, y lo más curioso, resumiendo en dos palabras, no muchas novedades, no grandes desarrollos que nos podrían impresionar y dejar con la boca abierta, son mejoras, y también ninguna sorpresa porque estaba todo filtrado previamente, ya sabíamos todo, absolutamente, ya para finalizar. Gregorio, ha sido un placer por presentarnos, por destripar con nosotros este nuevo teléfono, que dará mucho que hablar, y a ver cómo reacciona la competencia. Pues mejorando como siempre. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Saludo, muchas gracias. Adiós. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. Así terminamos un programa en el que les hemos hablado de volcanes, de ADN basura, mal llamado ADN basura, de la comida ecológica versus extensiva, del nuevo iPhone 5 de Apple, de un montón de cosas que hemos aprovechado muy bien en estos 60 minutos de Galaxias y Centellas. Acaba esta versión radiofónica, pero comienza la versión electrónica, porque seguimos toda la semana, como saben, en internet, en nuestra página web galaxiasycentellas.com, en Facebook y en Twitter. En la técnica, en la realización técnica, estuvo Gunnar Benítez, nuestros colaboradores, Verónica Martín, Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio Lafuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipo, quien les habla, Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, eso sí, solo si son curiosos. stupid.